tenían continuidad ni correlación, los seres de Satien comenzaron a imitarse unos a los otros, porque no tenían ideas ni pensamientos propios. Los sentimientos se convirtieron en un sinfín de energías, pensamientos, y estos fueron atacados por el virus, ambición. Los seres de Satien se enfermaron de desear, este fue el más vil y depredador de todas las emociones juntas. Deseaban y deseaban, y cada vez que lo hacían las energías, pensamientos se multiplicaban. El deseo se convirtió primero en los sinónimos, miles de deseos y todos significaban lo mismo, después en los antónimos positivos y por último degeneraron en los antónimos negativos. Los seres de Satien se vampirizaron unos a los otros y nunca más volvieron a ser los mismos, los pensamientos se amalgamaron y se convirtieron en uno solo. Desear, el deseo fue la primera emoción, la primera energía pensamiento distorsionada que degeneró miles de emociones, las cuales con el tiempo se dividieron en negativas enfermas y positivas sanas. El deseo creador se llama amor y el deseo procreador, ambición. El deseo fue la primera emoción que se creó y a partir de él surgió todo lo que ustedes conocen. 172. Porque el deseo fue la primera emoción distorsionada. El planeta Satien fue la primera colonización y experiencia que los ayaplianos de la dimensión regular realizaron. El planeta fue escogido por la dimensión regular para colonizarlo y así poder comenzar la inmensa tarea de ir descendiendo poco a poco los grados, planos y dimensiones del universo. El planeta Satien les ofreció por su ubicación y características, todo lo que ellos buscaban para poder descender y comenzar la primera colonización. Tenemos que recordar que la dimensión regular son la especie ayapliana que más cerca se encuentra de las dimensiones superiores. Ellos, al estar cerca de los seres de luz, son muy diferentes a ustedes. Ellos con solo el deseo creador crean y realizan la creatividad de las ideas. Su deseo es amor y en base a este sentimiento puro crean los más maravillosos pensamientos que podamos imaginar. Cuando descendieron y colonizaron el planeta Satien, les sucedió lo mismo que a ustedes, comenzaron a distorsionarse. Al principio creaban los pensamientos con conocimiento, entendimiento y amor, pero en el transcurso de la distorsión ya no creaban con el deseo creador, empezaron entonces a procrear pensamientos en base al deseo que podía ser positivo o negativo. La enfermedad había surgido, el cáncer se había manifestado y como toda enfermedad formó un tumor canceroso, el cual amalgamó las energías emocionales enfermas de todos los seres de Satien. Las emociones enfermas se amasaron y fundieron formando el tumor emocional. Sabemos que el tumor emocional, Satien, explosionó y sus fragmentos viajaron a distancias.